Hola. Hola. Hola. Sí. Bueno, aquí una vez más Radio a lo Mal Hecho con la Vox Populi. Estamos en este viernes de caos y lluvia en la redada miscelánea cultural. Empezando otro viernes de cuñas. Hola, hola, hola. Saludando aquí a la gente que ya se va conectando. Son las 6.02, no las 6.06 como María dice. Pero comienza el programa ya. Este es el segundo viernes de cuña. Saludito a la gente que está aquí en la casa. Todos conocidos, amigos. Y bueno, entramos en seco. Yo iba a poner música, pero creo que no ponemos música porque viene justamente como algo ahí para que suene y luego viene la nota de voz y todo, etcétera. Entonces ya ahí los dejo con Tomás. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola a todo el mundo, a nuestros oyentes, si ya tenemos o no tenemos, buenas tardes, y a la gente por aquí presente, lo mismo. Bienvenidos otra vez a otro Viernes de Cuñas, segundo programa, y hoy comenzamos directamente con una cuña del grupo de una amiga. Mona, cuéntanos un poco de Coconono. Bueno, Coconono es una banda bogotana liderada por una mujer muy maravillosa que se llama Magdalena, que espero que nos esté escuchando en este momento. Queremos recomendarle a toda la gente que está escuchando que busque esta banda en redes, Coconono. Está en Instagram, en Facebook, debe tener también su canal de YouTube. Hoy, de hecho, estamos promocionando su último video de una canción titulada Fancy Callejero. Y tenemos entonces una nota de Magdalena que nos cuenta un poquito más. Hola a todos, soy Magdalena de Coconono. Es un saludo para todos los que están oyendo la Vox Populi. Quiero invitarlos a que vean nuestro último videoclip de Fancy Callejero y que estén atentos porque pronto vamos a estar sacando nuevo material. Así que conectados. Un abrazo para todos los oyentes. Bueno, ahí está Magdalena. Vamos entonces a escuchar la canción Fancy Callejero de Coconono. Y ahorita les contamos un poquito más de la banda y de este viernes de cuña que nos reúne. Ahí te va, Magda. Camino lento y voy contento. No tengo prisa porque la prisa me tranquiliza. No tengo afán, me como pan. Y al mismo tiempo me arreglo el gafa. Cada vez que volteo a mirar no encuentro nada que me haga sentir mal. Yo soy fancy callejero, no me arrepiento, no tengo. Te hablo dialecto, se hablo parcero. Te hago un verso y te convenzo. Instinto natural, natural. Comportamiento de desigual. Y al final, no hay final. los callejeros. No me arrepiento, no tengo agüero. Te hablo dialectos, te hablo parcero. Te hago un verso y te converso. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Te hablo dialectos, te hablo parcera, te hago un verso y te converso. Oh, oh, oh, oh. Esa era Fancy Callejero de Coconono. Entonces les contamos un poco nuevamente de qué se trata este viernes de cuñas. La idea es que si alguien tiene un proyecto, un producto, un servicio, un evento, un proceso, cualquier cosa que quiera promocionar, recomendar o sugerir a las personas que escuchan la voxpopuli.com, se acerque acá a la Redada Miscelánea Cultural ubicada en la calle 17 con Segunda y tome el micrófono y nos cuente un poquito de aquello en lo que anda trabajando. También pueden enviar notas de voz y acá las pondremos a sonar. Entonces, Coconono es un proyecto musical que se encuentra en constante exploración y entre sus influencias entonces incluye el jazz, el rock and roll, el funk, el country, y en esta nueva etapa que se ha próxima con el disco en el que están trabajando en este momento, se vienen muchas sorpresas. Hay letras en español principalmente, que es como algo también muy nuevo porque solían cantar en diferentes idiomas, y además es algo muy bonito porque es un proceso de exploración interna que ha llevado a cabo Magdalena en los últimos años. Entonces está experimentando con nuevos ritmos como el rap. Es una banda que ha cogido mucha fuerza en los últimos años. De hecho, el año pasado estuvo en el Estéreo Picnic, le estuvo abriendo a Kevin Johansen en Medellín, y pues este año el proyecto de la banda es conquistar nuevas ciudades, así que si tenemos gente que nos esté escuchando desde otras ciudades de Colombia y tenga algún espacio en el que quiere que se llene de música y buena onda, pues puede contactar a Coconono para que vaya y les alegre un poquito el rato. Excelente, excelente, Mona. Bueno, como la música nos rodea, empezamos con la primera cuña desde la casa un poco, y es que los invitamos a que vengan los miércoles, a los miércoles de hip hop, a cargo de Philo David, Rastro and the Smokers y bueno, uno que otro B-Boy o B-Girl que nos vienen a dar un poco de su conocimiento en paso siempre. Es acá en la Redada Miscelánea Cultural a las 5 de la tarde, pero ahora parece que van a comenzar más temprano. Desde las 4 se van a empezar a juntar los B-Boys y las B-Girls a tirar unos pasos y ya después seguir con entrevistas, con los beats que pone Philo David y bueno, pasar un buen rato. Vamos a dejarles un poquito de lo que hacen Rastro and the Smokers, de su último trabajo. Y ahorita, y esta canción que se llama Levántate. Y ahorita con una notita que nos manda el Philo David. Yeah. Hoy las cobijas te repesan como ningún día. Estás pensando en lo de ayer, ayer pensabas y reías. Cuando estabas a punto de tirarte al ruedo y con algunos miedos, silencio llegó y ganas al suelo. Cogiste el anzuelo de aquella melancolía. Perderte era frustrarte, no mirarte, no hacer nada, era anularte. Tienes ahora el sol en tu cara en la mañana. No te dicen nada, solo te reprochan lo de antes. Aún la cabeza duele, ya lo sé, la resaca acumulada. Y dime, ¿ves que ya no tendrás futuro? Sacude tu cabeza, desenreda tus nudos. Piensa que no es mañana, sino hoy que se tumban los muros. Pon los pies sobre la tierra y levántate con ellos. Que días son bellos pa' pintarlos con empeño. Coge el spray, un mile, una torna y ponte high. Nos fuimos de legalize, de guiris y nothing inside. Por eso no hay tiempo pa' guerra ni perras ideas. Que os propone invidencia en vuestra aldea. Coge el pincel y sé el reloj del tiempo que tienes. Que sea cual sea el talento, sirve pa' salir de las redes. No importa tu experiencia, la sonrisa en la esencia. Solo encuentra que lo que hay que hacer por dentro siempre suena. Están los motivos que inundan, que profunda es la razón de estar aquí. Ajá, yeah. Los versos siempre llueven, yeah. Ajá. Los versos siempre llueven, yeah, yeah. That smoker in the house, man, yeah. That smoker represent, yo, yeah. Ajá, ajá, levántate. Quitémonos las cadenas y juguemos a ser libre. Sirve que se timbre mi bre, que se calibre en breve. Esquivará exuberantes, opulentas, exorbitantes. Palabras que tratan de moldearte sin que llegue a su luz propia. Cuánto ganas si copias de este sistema, amigo. Siempre serás la novia si no asumes la parte de ser único en el mundo. En resumen, piensa que la vida dura un segundo. Que se pare aquí la gente, que se pare ya. Que esto se puso caliente, que se pare ya. Ajá. Tenemos razones, motivos introspectivos. Vislumbramos desde distintos ángulos no cualitativos. Siéntete vivo si respiras, que el universo conspira. La vida puede ser como chasquear los dedos. No vivimos para enredos, ni mucho menos. Ya, yeah, levántate y actúa. Levántate y actúa, ya, ya. That smoker in the house, man, yeah. That smoker represent, ya, yeah. Levántate, come on. Yo. Seguimos acá en Viernes de Cuñas con el mensajito que nos manda Feel of the Beat. Fa-fa, Feel of the Beat. Fa-fa-fa. Hey, hey, hey, hey, ¿cómo es, familia? La Vox Populi, aquí Feel of the Beat reportándose desde Suba. Un gran abrazo para todos. Escuchen esta vaina que se está poniendo re fuerte. La buena, mis hermanos. Hey, Philo David, lo que acabamos de escuchar es del último trabajo de los Smokers, que se puede conocer en YouTube. Lo subieron hoy, de hecho, para que se lo escuchen, se lo memoricen y lo pidan de pronto acá en un miércoles de hip hop. Acá otro, nos llega otro mensaje desde el codito, de una compañera que tuvimos el placer de conocer el año pasado, de Mujeres Fresia. Aquí va. Hola, soy Fernanda Blanco de la Corporación de Mujeres Fresia. Somos mujeres que desde la inspiración de nuestro mundo y nuestro barrio queremos llevar mucho color, mucho arte, mucha cultura. Queremos aprovechar para enviarle un saludo muy especial a toda la gente linda de la redada. Gracias por soñar, gracias por pensar un mundo diferente y gracias por permitirnos construir a su lado. Esperamos poder seguir trabajando y encontrarnos en muchos procesos maravillosos como los que ustedes construyen a diario. Besos de colores y que el mundo siga sonriendo a su lado. Bueno, un saludo gigante y un abrazo para Fer, que nos saluda. Esperamos que venga pronto y nos cuente un poco más sobre su trabajo y sobre el proyecto que tiene y sobre cómo le fue, porque hace poco estuvo por Europa. Ah, no, pronto se va a ir para Europa a realizar actividades allá de visibilización del proyecto que lleva a cabo a través de mujeres y rap. Así que si nos están escuchando desde el otro lado del charco, alguien por allá en España, en mayo les llega Fernanda por allá para que conspiren cosas maravillosas. Bueno, y tenemos también acá a Pear, que es una figura muy importante en el graffiti bogotano, y nos va a contar un poco de una marca en la que está trabajando desde hace un tiempo con uno de sus parceros, que se llama Chimba. Buenas tardes, ¿cómo están? Sintonizados acá con La Voz Populi, gracias por la invitación, por el espacio. Pues sí, muchachos, la idea es que conozcan nuestra marca, conozcan la industria nacional, lo que se hace en los barrios, lo que se hace en las casas. Sí, hace varios años venimos trabajando con una marca de ropa urbana, digamos que pues diseñada por artistas del graffiti, por artistas urbanos, pues para la gente de la ciudad como tal. Entonces los invito a que la conozcan, la pueden buscar por Facebook o Instagram como Chimba, Chimba con S, así el popular Chimba que decimos a diario. Entonces búscanla, sigan la página y pueden encontrar nuestros productos también en las tiendas autorizadas acá en el centro, aquí en contra del centro, ahí cerca la Tadeo. También tenemos otro punto de venta, lo que es en galerías, ahí en Keep Real. Y o si no, pues directamente desde la página, y pues hacemos domicilios también a toda la ciudad y a los municipios cercanos. Entonces apoyen la industria nacional, apoyen ese talento que se hace acá. ¿Y cómo se encuentra Chimba en las redes? ¿Así solo Chimba o tiene como alguna otra palabra? No, sencillamente así Chimba, solo que con la S. Y así colocamos Chimba y no va a aparecer nada más, sino la Chimba BBC. Entonces, para que la conozcan, hay unos nuevos productos muy interesantes, muy chéveres. Prendas totalmente garantizadas desde su confección hasta sus estampados y todo. Entonces, aprovechemos esto que nos brinda, digamos, los artistas nacionales, lo que nos brindan las amas de casa, cómo construyen, cómo fabrican en sus casas. Y apoyemos la industria nacional, apoyemos esto, que con esto es con lo que camellamos y creamos cultura. Entonces ya saben, en Instagram Chimba con S, en Facebook también lo encontramos, y los invito a que hagan parte de la familia Chimba, la familia Bossa Boys. Bueno, muchas gracias, Per. Ya saben, entonces Chimba en redes sociales, Chimba con S. Son unas prendas muy chéveres y, como dice Per, la calidad es excelente. Nosotros acá hemos tenido como algunas piezas en exhibición y han sido todo un éxito. Entonces no se quede sin la suya, vaya ya mismo a redes sociales y busque Chimba con S. Nos vamos con un poquito de música. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, bienvenidos acá nuevamente a la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Precisamente hablábamos de que unas compañeras se van a España, no sé si acaban de escucharnos. Y nada más y nada menos que dos invitados traídos desde Zaragoza, España. Noelia, John, bienvenidos a Colombia y a la Vox Populi de la Gran Metrópoli, me imagino. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí. Apenas llevamos 24 horitas y estamos extasiadas de alegría. Buenas tardes. Bueno, impresionante, ¿eh? La verdad es que la llegada ha sido maravillosa. Hemos encontrado un montón de gente amable, un montón de proyectos interesantes. Estamos flipando bastante. Bueno, bienvenidos. Espero que la cabeza se les siga flipando en estos días que vayan a estar por acá. Así que bueno, cuéntenos un poco. Me contaba la Mona que ustedes tienen una radio comunitaria, un proyecto de radio comunitaria que se conoce como Onda Chonga. Así que, por favor. Pues venga, empiezo yo. Onda Chonga es un proyecto que ha empezado hace poco. Ha nacido en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que es un centro de ahí de nuestro barrio, era un antiguo instituto. que se quedó desocupado y lo recuperamos, lo autogestionamos desde hace 5 añitos o por ahí. Vecinos, vecinas y gente de toda la ciudad. Funciona súper bien y entonces estamos intentando que se legalice, sobre todo para que no nos dejen de poner multas, porque nos están poniendo muchas multas y nos están jodiendo. Y entonces, bueno, pues también tenemos mucho conflicto últimamente con los medios de comunicación, pues porque cada vez que nos graban una entrevista o nos hacen preguntas, lo distorsionan todo, ¿no? Y acaba apareciendo otra cosa que no es. Entonces, desde ahí, desde la necesidad de comunicarnos y de sacar todo lo que pasa en el barrio, que está alrededor de este centro, que es el gancho, que por eso chonga gancho. Rancho, ok, listo. Pues se nos ocurrió hacer esta radio, ¿no? Sí, no sé yo mucho más que añadir. Bueno, pues que acabamos de empezar con la radio. Este es el... estamos haciendo el segundo programa. O sea, que vamos muy, muy... Bien, muy acaban de comenzar. Y bueno, con bastante ilusión, por lo que contaba Noelia, por contar un poco lo que pasa en nuestro barrio, por contar realmente lo que pasa en el barrio, no por contar lo que aparece en los medios masivos de comunicación, que suelen ser bastante contaminados y contaminantes también, y bueno, y por darle un poco de voz también al proyecto del Centro Social Comunitario, que, bueno, es, por contaros un poquito más, es un instituto que tiene un tamaño muy grande, que nos ha costado mucho empezar con él, por eso, precisamente porque era mucho espacio, pero ahora lleva una vida bastante potente. Hay gente de muchas clases sociales, hay gente de muchas edades, desde críos a gente muy mayor. No sé, es un proyecto como muy transversal en todos los sentidos y que nos está encantando. ¿Y ya hace cuánto tiempo llevan ahí trabajando en el centro comunitario? ¿Cuánto tiempo llevas todo este proceso? Pues el proceso comenzó aproximadamente con el 15M, que, bueno, no sé si desde aquí se le dio eco al 15M, fue un momento en el que la gente en España estaba un poco cansada, bastante cansada de crisis periódicas, de recortes, de que se nos rieran tanto, y la gente salió a la calle de una manera bastante más pronunciada de lo que se hacía antes y de lo que se ha hecho, por desgracia, a partir de ahí. Ha vuelto a caer otra vez la implicación. Tomaron las plazas y sobre todo las plazas más grandes de cada ciudad y se hicieron acampadas durante bastante tiempo y ahí, bueno, pues la gente empezó a hablar, ¿no? Y empezó a protestar y a reclamar una democracia real, viendo que lo que estaba pasando no podíamos permitirlo, y desde ahí salieron muchos movimientos sociales, pero claro, hubo un momento que sí que hubo que dejar las plazas, volver a nuestras casas y a nuestras vidas, pero esa energía seguía. Entonces se traspasó a los barrios y en el caso del barrio del Gancho siguió en la asociación de vecinos, que también es muy significativo, ¿no? Porque lleva mucha lucha vecinal, siempre la han apoyado, y desde ahí y desde él se hicieron varios foros para ver qué queremos ser, una casa ocupa, un tal, un movimiento, queremos desaparecer. Se invitó a mucha ciudadanía y desde ahí se decidió que el barrio no tenía espacios de reunión, porque es un barrio, bueno, muy peculiar, que os invito a conocer, típico barrio que se ha denominado degradado, pero que tiene muchísimo tejido social y es muy, muy lindo, pero ha sufrido bastante, y entonces, bueno, estaba un edificio desocupado, un movimiento, gente que necesitaba hacer actividades, que necesitaba reunirse, y se tomó hace 5 años, y hasta el día de hoy cada vez tiene más vida. Bueno, sí, felicitaciones. La verdad que a mí me encanta escuchar todos los procesos que ocurren en las comunidades, sobre todo en España, también como con toda esta historia del ocupa y como este sentido de propiedad sobre el territorio que ya no le pertenece a nadie, pero finalmente le pertenece a la comunidad, ¿no? Y es la comunidad la que encuentra un montón de necesidades y gracias a una estructura, bueno, se empiezan como a solventar todas esas cosas que van pasando. Bueno, la verdad que bienvenidos. Y un poco, ¿qué vienen a hacer por acá en Colombia? ¿Qué están buscando? ¿En qué les podemos colaborar? ¿Con quién los podemos conectar? Estábamos buscando justamente esto. conectarnos con gente linda como vosotros, que estáis por aquí pues haciendo también proyectos autogestivos como estos. Y bueno, viajar siempre es la universidad, ¿no? Es la universidad pura, es cuando aprendes, conoces, comes. Y la verdad es que a mí, yo antes veníamos diciéndolo, me dice, ¿a ti los museos? Y digo, me dan un poco de igual, ¿no? Entonces, las personas, ¿no? Y cómo se mueve por aquí, las otras realidades. Y vamos a hacer un viaje larguito, yo acabaré, bueno, cortito, acabaré en un mes, por Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, estaremos. Bueno, si nos están escuchando, Pasto, Medellín, Cali, allá les vamos a mandar a Noelia y a John de Onda Chonga. Onda Chonga Radio Comunitario. Y bueno, ¿podemos escuchar de esta radio comunitaria o en dónde? Sí, los programas están colgados en iVoox y también están colgados en la página web del Centro Social Comunitario Les Buñuel, que ahora mismo no recuerdo cuál es, creo que es... CSC, bueno, buscad en un qué vergüenza, buscad en un buscador Centro Social Comunitario Luis Buñuel y allí tendréis el programa y bueno, esperamos vuestro feedback también, por supuesto. Bien, John, tranquilo, nosotros nos vamos a encargar de que en el Facebook toda esta información quede en algún lado para la gente que esté interesada tenga el acceso directo a estas cosas y bueno, que nosotros desde acá podamos escucharlos a ustedes y ojalá en un futuro no muy lejano, nos unamos y podamos transmitir desde España y de Colombia. No sé cómo vamos a hacer con el uso horario, pero bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. O trasnochamos o madrugamos alguno de los dos. Algo liaremos. Por último, deciros que os hemos traído, bueno, hemos traído unos libritos de un movimiento, una coordinación de allá contra la exclusión y tal, que se llamaba Ladre. Bueno, que sobre todo yo creo que os van a interesar, que los vamos a dejar aquí para vosotras y que cualquier... Sí, llevan 36 años trabajando por la acción comunitaria de base, la lucha contra el paro y el empobrecimiento y que os los vamos a dejar aquí. Cualquier persona de Bogotá o de fuera que les apetezca... Pues... Mejor dicho, acá está todo y acá llegaron para dejar cosas maravillosas. Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por haber estado en este espacio y espero contar con ustedes en otros muchos espacios. No lo dudes. Gracias, John. Bueno, aprovechando el viernes de cuñas, sigue el espacio publicitario no pagado de la Redada Miscelánea Cultural. Entonces queremos contarles que están ya abiertos los talleres de acá de la redada. Tenemos taller de serigrafía, que es para estampar stickers, carteles y camisetas. Incluye todos los materiales, convocatoria permanente, horarios a establecer con las personas interesadas. También hay taller de cartonería o de alebrijes, que es una técnica traída desde el hermano país de México para crear personajes y criaturas utilizando material reciclado como alambre, papel, cartón, botellas, palos, etcétera, etcétera. Es una técnica muy bonita. Aquí está Felipe gritándonos que es una técnica popularizada por la última película animada llamada Coco. Yo no la he visto, ¿tú la has visto, Tomás? No la he visto, pero eso iba a decir que todos nos han estado hablando de Coco últimamente, como para... tener en cuenta los alebrijes a la cultura mexicana, como un poco nostálgico, los dejó Disney esta vez a todos. No, lloran y todo con la película. Ahí la tengo en el computador por si la quieren ver esta noche, chicos. ¿Cómo van las cuñas? Van andando, bien. Pipe. Bueno, cuñas de la radio. Recuerden que este martes, Tomás, me abres ahí el WhatsApp, porfa, les voy. Este martes en Se Prende la Radio de 7 a 8. O sea, y de 9 a 10 en Argentina nos vamos a reunir con Claudio, que es un amigo de la radio, que tiene una radio allá en Argentina, Contravolution, que era una organización ¿qué hace Turismo Comunitario? De hecho, estampamos como 150 camisetas de Travolution el año pasado en los talleres de la redada. Ok, justamente entonces con Claudio vamos a estar haciendo radio. Nos va a estar contando de su experiencia de radio este martes. Luego les roto otra vez la publicidad porque ahora no la encontré. El miércoles tenemos miércoles de hip hop, el jueves mi diario musical y el viernes otra vez viernes de cuñas. Listo, ahí están las cuñas de la radio. Gracias, Pipe. Bueno, y volviendo al tema de los talleres de la redada, antes del paréntesis pequeño de Coco y Felipe y la Vox y etcétera, también tenemos taller de serigrafía. Ah, no, ese ya lo había dicho. Ya. No, sí, tenemos joyería. Taller de joyería, que es trabajo con piedra y con metal. Hay taller de grabado en linóleo, madera y Tetra Pak, que es algo muy práctico porque se consigue en cualquier lugar, como que es algo que abunda últimamente en los hogares. Todos los talleres son convocatoria permanente, simplemente acercarse acá a la Redada Miscelánea Cultural, calle 17251, o escribirnos a nuestro Facebook y se cuadra una cita para establecer los horarios y conocer los costos. Todos los talleres incluyen los materiales, los dictan dos personajes muy bonitos de México que trabajan acá con nosotros, que se llaman Beto y Omar y que son muy talentosos en sus diferentes técnicas. Y bueno, sigamos aprovechando el espacio no pago de la redada y promocionemos el Cineforo de Pelis con Oscar. Comienza el próximo jueves a las 6:06 para los que quieran venir a ver un poco de películas y quieran sorprenderse sin saber muy bien qué vienen a ver. Acá se les espera con Pelis con Oscar. Entonces ya jueves, estamos jueves, hablando jueves, sí, jueves, jueves, Pelis con Oscar. Jueves de Pelis con Oscar, que son películas nominadas al Oscar. Cada jueves una película sorpresa para que vengan y se animen. Tiene un aporte voluntario que es exageradamente simbólico. y pues es organizado por un estudiante de cine llamado Gregorio, quien últimamente nos ha estado colaborando aquí con la Redada Miscelánea Cultural. Entonces, aprovechando que estamos hablando un montón de arte, les vamos a dejar con una canción de las Bistecs que se llama Historia del Arte. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, corintia, corintia, corintia. Historia del arte. Penes con pincel. Famosos blindaje. Sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli. Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Que si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Cézanne y las frutas. Que pesado. Monet y los pins. Que pesado. Manet y las flores. Que pesado. Seurat y los puntos. Que pesado. Picasso. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. El Greco y Velázquez. El falo es tendencia. ha plantado un pino. Cecilia es su nombre, ex de homo es divino. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. Seguimos acá en el viernes de cuñas de la Vox Populi. Estamos haciéndole el aguante a unas chicas que vienen a contarnos de su proyecto que han desarrollado en diferentes zonas rurales de Colombia y en veredas. Es un trabajo que hacen con personas desmovilizadas. Entonces vamos a perder acá un poco el tiempo mientras les hacemos el aguante y que lleguen estas mujeres. Y mientras tanto vamos a escuchar una canción de Natalia Lafourcade. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente. Espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo. Volvemos acá de a poquitos, volvemos acá de a poquitos. Ya llegan nuestras invitadas, pero no sin antes entregar el micrófono a estas bellas personas. Voy a comentarles que de este sábado en 8 tenemos un evento acá en la Redada Miscelánea Cultural que se llama Vivas y Peleando. Tenemos la oportunidad de tener en la casa la campaña de la gráfica internacional Vivas Nos Queremos. Entonces vamos a tener varias cosas, va a haber un conversatorio y van a haber unos puestos. María, ¿de qué son los puestos que van a venir ese día? Bueno, además del conversatorio del que tú estás hablando, en el que se va a abordar la situación del movimiento feminista y de mujeres en Argentina y en Latinoamérica y el mundo en general, la idea es también dar ventana a diferentes procesos editoriales y a diferentes productos que acompañan esta campaña de Vivas Nos Queremos. Entonces pues va a estar la republicana pan artesanal no tradicional con sus delicias carbohidratísticas y van a estar también proyectos editoriales como La Fogata, va a estar la ropa de Yo Bailo Pogo y pues nuevamente aprovechando el espacio y el micrófono, los panes de la republicana. Yo. Entonces están aquí, ya por fin han llegado las personas que tanto esperábamos, son las mujeres de Crisálidas que nos van a contar un poquito sobre los procesos que han venido desarrollando acá en Colombia en las zonas veredales y a también promocionar un poquito su trabajo y sus propuestas. Entonces, bienvenidas, por favor, se presentan y nos cuentan un poquito. Bueno, hola. Mi nombre es Araya, hago parte de las Crisálidas. Acá están también otras dos compas que se van a presentar. Hola, soy Paula, también de Crisálidas, y aquí está la otra compa. Hola, Alexa. Bueno, pues nada, queríamos como saludar acá el espacio, contentas de poder parchar próximamente acá en la redada, sí, iba a decir el eje, atención, volviendo al pasado. De parchar acá en la redada, que vamos a empezar ya la próxima semana como un espacio de entrenamiento con un grupo de chicas con quienes ya venimos trabajando. El espacio se llama Fuerzas Hermanadas y bueno, ahí vamos a estar como trabajando temas de autoprotección feminista. ¿Y cómo nace este espacio? ¿Cómo nace esta idea de dar estos talleres de autoprotección feminista? Bueno, pues es un tema que ya se venía trabajando desde antes, como que algunas de las compas habíamos estado en espacios de autoprotección feminista, pues en algunos grupos, y bueno, algunas del grupo también, pues antes de ser Crisálidas habían estado trabajando con talleres como sobre esta temática con mujeres. Entonces, pues la idea surge un poco de ahí también y de trabajar también esta temática como con las mujeres en el campo también. Y bueno, y Fuerzas Hermanadas es un espacio que nace como una ramita de ese proyecto, de además de trabajar con mujeres en el campo, la temática de autoprotección feminista, trabajar también un espacio como de entrenamiento para un grupo como de chicas acá en Bogotá. Bueno, la propuesta surge también como de una necesidad así muy, muy fuerte que sentimos alrededor de tener la capacidad de enfrentar las violencias que como mujeres pues sufrimos en la cotidianidad, y la idea es fortalecernos físicamente, emocionalmente y tener pues como redes de compañía y siempre tener la seguridad de poder actuar y reaccionar frente a todas las violencias. Nada, pues estamos como ya camellándose desde el año pasado como fuertemente, pues ya Paulis contaba un poco que esto viene de hace años, como que distintas de nosotras venimos haciendo parte como de espacios donde trabajamos el tema y ahorita como que estamos mucho más como enfocándonos como en la posibilidad de reconocer también que artes marciales pues nos ofrecen herramientas más bacanas para poder como afrontar así situaciones cotidianas, ¿no? Porque la idea no es tampoco como aprender toda la parte más marcial de un arte en sí, como todo lo que implica, sino digamos que retomar lo que es útil para poder afrontar ciertas situaciones. Entonces estamos como en ese también proceso de reconocer distintas artes marciales para poder fortalecer esas metodologías con las que estamos trabajando. Y digamos que en estos talleres pueden venir a participar chicas que tengan conocimientos de combate, no sé cómo vamos a llamarlos, conocimientos de combate y de autodefensa, ¿no? Pueden venir y, o pueden aportar libremente este conocimiento, pueden escribirles, ¿cómo hace la gente para poder participar de este espacio? Como no solo viniendo a tomar los talleres, sino como ofreciéndose a dar estos talleres, ¿no? Supongo. Sí, pues yo creo que sería como primero pues el contacto con nosotras, sí, como escribiéndonos al correo crisalidas@raizap.net, porque bueno, en este momento como que el grupo con el que venimos trabajando como ya llevamos un proceso, entonces digamos que la idea es seguir fortaleciendo un poco ese proceso las mismas personas que estamos ahí. Ese trabajo va a ampliarse, pues es el propósito principal, como que vayamos ganando herramientas y fortaleciéndonos para después poder compartirlo en otros espacios con otras chicas que quieran también como entrenar. Ya un grupo abierto. Ajá, sí, okay. Pero en principio como que estamos las que venimos en este proceso, y si hay chicas que entrenen ya como cosas específicas y quisieran compartirnos, pues sería severo. De hecho, nos encantaría que pudieran contactarse con nosotras para que podamos también como vincularlas en el proceso de aprendizaje que estamos haciendo. Excelente, entonces por favor repítenos nuevamente el correo al cual se pueden comunicar con ustedes en caso de querer participar como docentes, no sé cómo ponerlo, como profes, facilitadores, me gustó esa palabra, sí, facilitadoras del conocimiento de combate urbano. Podemos nos decirlo. Pueden contactar a crisalidas@raizap.net o excelente. También pueden escribirnos por Face a Crisálidas. Nosotros nos encargaremos de que en el Facebook de la redada esa información esté disponible para todo el mundo. Acá la mona les quiere hacer una No, pues yo preguntando aquí si quieren aprovechar para promocionar o hablarnos de algún otro proyecto que tengan. Podemos contarles eso, por ejemplo. Nosotras como parte de la autogestión que hacemos del proyecto, pues de lo que trabajamos, vendemos copas menstruales, Naturco, talla 1 y 2, están a 70 lucas y también pues nos pueden contactar pues vía Face o vía correo para que... Naturcop. Sí, hay que decirlo porque después yo escribo Naturcop y no encuentro nada, entonces Naturcop. No, pero no pueden contactarnos, es al Crisálidas para lo de las copas, o sea, esa es la marca, mejor dicho, de las copas que manejamos en este momento. Sí, sería eso. Y bueno, también sí, esa parte, ¿no? Pero pues si quieren algún libro de colorear de Resistimos a la Guerra, pues también nos pueden ahí como contactar, pues por Facebook, al Facebook de Resistimos ahí, pero pues también de pronto, según lo charlemos, pues podemos dejar algunos libros acá en la red. Sí, estaba para pensando que sea más breve justamente en eso, para que la gente pueda como... En que si tienen productos o las copas o algo, pueden dejar acá en la red y nosotros les ayudamos con las ventas. Entonces, bueno, ya saben, Naturcup y los libros para colorear de Resistimos a la Guerra, próximamente de venta acá en la Redada Miscelánea Cultural, calle 17-251. Exacto. ¿Alguna otra cosa para promocionar? ¿Alguna otra cuña por ahí pendiente? No, por ahora eso. Bueno, entonces los dejamos con otro poquito de música y volvemos. Bueno, despidiéndonos un poco del viernes de cuña, aprovechamos a toda la gente que viene acá y va cayendo y nos despedimos con nada más y nada menos que DJ Rocket. Hola, cuéntanos, un saludito. Carito, un poquito de tu proyecto, DJ Rocket. Bueno, DJ Rocket nació hace más o menos 3 años. Creo que la base de Rocket es que siempre está... investigando música. En estos momentos lo que están escuchando es el último set que grabé en vivo, y pues tiene muchas influencias latinoamericanas, de cumbia, de música andina y todo eso mezclado con electrónica. O sea que DJ Rocket este año nos trae un poquito de fusión latinoamericana. Exactamente, por ese es por el lado por el que me estoy yendo en estos momentos. Excelente, Caro. Y bueno, cuéntanos en dónde y cómo podemos escuchar tus sets, porque en este momento estamos en YouTube. Pusimos Rocket, R-O-C-K-E-T-C-N, y ahí encontramos unos sets, pero ¿dónde te encuentran los seguidores o los oyentes? ¿Dónde pueden encontrar más de tu música? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como rocket.cn y en Instagram igualmente rocket.cn. Bueno, Caro, muchas gracias por haber venido al Viernes de Cuñas y cerrar con broche de oro este programa. Esperamos volver a tenerte por acá y quién sabe, a lo mejor en alguno de los programas de Viernes de Cuñas seas tú quien esté a cargo de nuestro set musical. Genial, estoy feliz de estar acá de nuevo. Me recibieron con esta gran sorpresa y pues sí, esperemos volver a tener los sets de Rocket acá en La Redada. Bueno, ahí el Rocket Live Set Volumen 2. Hasta luego y nos vemos en el próximo Viernes de Cuñas. hondo son del grito y el monorítmico tambor. El hondo estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros es mi voz. La angustia humana que exalto no es decorativa joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación. Negro soy, negro soy, negro soy. Amo mi libertad. Negro soy, negro soy, negro soy yo. Amo mi libertad. Oh, oh, soy negro colombiano. Amo mi libertad. Quiero pegar un grito que se oiga en todo el mundo. Amo mi libertad. Quiero pegar un grito, señores. Quiero pegar un grito. Amo mi libertad. Al que se acabe la esclavitud. Amo mi libertad. Amo mi libertad.